dónde estoy. Vivo en la calle sin ti. Voy guardando sentimientos en mi jardín. Hay locos en todo el lugar y ninguno quiere perder. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando hasta las 15 horas para contarles todo lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Recuerden que si tienen ganas de acceder a este u otros programas, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta en Instagram, que es @programa.rec, donde siempre publicamos todos los programas que tenemos durante el año junto con las fotos de ese día. Les quiero contar que estamos súper apurados porque recién acaba de llegar una escuela amiga que tiene un montón de cosas para contar, pero muy poquito tiempo, así que vamos a hacer todo súper velozmente. Esta escuela es muy especial, es la escuela 24 del Distrito Séptimo, llamada Virgen Generala. Ellos y ellas son de segundo grado y van a presentarse diciéndome sus nombres y arrancando por mi derecha. ¿Nombre? Cerquita el micrófono. Azul. Hola, Azul. Martina. Maquena. Martina. Emma. Tadeo. Steffi. Angiana. Pedro. Matías. Ay, no saben lo contenta que estoy yo de tenerlos y tenerlas acá, porque les cuento a quienes están ahí del otro lado que juntos estamos compartiendo desde el año pasado un taller de radio que hacemos en el cole junto con la senio Constanza Fernández Gioia. Y hoy están acá para contarnos qué es todo lo que hicimos durante este tiempo. Así que vamos a arrancar contando en primer lugar de qué vamos a hablar hoy. ¿Cuál es el tema del día, Anjana? Hoy vamos a hablar sobre los ogros. Hoy vamos a hablar sobre los ogros. ¿Y por qué vamos a hablar sobre los ogros? ¿Quién me puede contar por qué vamos a hablar sobre los ogros? Maquena. Porque lo estuvimos trabajando. Lo estuvimos trabajando en el aula, en la materia prácticas del lenguaje. ¿Y cómo fue trabajar esto? ¿Qué hicimos con los ogros? Dale, Martú. Leímos muchos cuentos. ¿Leímos muchos cuentos con ogros, Emma? Sí. ¿Vos te acordás, por ejemplo, qué cuentos leímos? Uno que me acuerdo es El gato con botas y otro, Jack y las habichuelas mágicas. ¡Excelente! Esos son algunos de los cuentos que leímos. Pero antes de seguir contando, valga la redundancia, qué fue lo que leímos, vamos a hacer una pequeña diferenciación. Porque leímos cuentos clásicos, pero también leímos otro tipo de cuentos. ¿Cómo se llaman? Dale, Pedro. Contemporáneos. Exactamente. Hay una diferencia muy importante entre uno y otro. ¿Y quién puede contarme cuál es esta diferencia, Anjana? Que nos contaron que los cuentos clásicos no tienen autor, tienen recopilador. Exactamente. ¿Qué más, Steffi? ¿Algo más que vos puedas contarnos de la diferencia entre un cuento clásico y otro contemporáneo? Y los contemporáneos tienen autor. Exactamente. Y volviendo a lo del recopilador, ¿quiénes eran estas personas, Maquena? ¿Qué hacían? ¿Por qué eran recopiladores? ¿Qué se encargaban de hacer con todos esos cuentos? ¿Que cómo se transmitían? De boca en boca. Se transmitían de boca en boca. ¿Y los recopiladores qué hacían con eso? Los escribían. Exacto, los reunían y los escribían para que puedan ser publicados, ¿no? Para que podamos leerlos hoy en día. Sí. ¿Se acuerdan algún nombre de estos recopiladores? Jack Sparrow. Muy bien. ¿Qué más? A ver, Emma. Los hermanos Grimm. Excelente, son los más conocidos y seguramente todos y todas tenemos algunos cuentos recopilados en casa por estos recopiladores. Y bueno, estamos hablando entonces de cuentos, cuentos clásicos, cuentos contemporáneos y viendo cuáles son las diferencias entre unos y otros. Pero antes de seguir, les propongo que escuchemos la primera producción de esta escuela que tiene que ver justamente con el mundo de los ogros. Con ogros. Los ogros son grandes o chiquitos. Usan mazos y tienen ropa de cuero. Tienen las uñas largas. Comen niños o niñas y ranas. Son malos o buenos, orejas puntiagudas o largas. Algunos ogros son grandes o chicos. Los ogros tienen poderes u objeto mágico. Su comida favorita es la carne humana. En los cuentos, los chicos derrotan a los ogros y son fuertes. Los ogros son feos y aterradores y peludos, algunos no, y son muy fuertes, pero son asquerosos y se tiran muchos pedos y tienen un mazo gigante o mediano. En los cuentos tienen un objeto o un poder mágico donde en los cuentos unos caballeros lo vencen fácilmente y algunos son buenos como Shrek u otros ogros de fantasía y algunos viven en cuevas o castillos. Los ogros son un personaje de los cuentos, algunos son malos y algunos buenos. Y viven en castillos, cuevas y en torres. Y los ogros son feos, gruñones y hasta tienen un mazo. Y los ogros comen gratas, sopa de bichos y más. Y son grandes y tienen dientes filosos, algunos no. Y algunos son aterradores, algunos no. Y los ogros están en cuentos y a veces los ogros asustan a los niños, algunos no, y comen a veces niños. Estuvimos trabajando con los ogros y aprendí que son grandes, fuertes, de orejas puntiagudas, colmillos, son sucios, se tiran gases horribles, tienen mal humor y son serios, suelen ser personajes de un cuento, pueden ser villanos o amigos. Algunos son feos y malos, son raros y algunos son pelados y otros tienen el pelo despeinado, tienen un mazo, siempre tienen 10 dientes grandes, tienen un aliento muy feo, son altos y gordos, tienen ropa rara y son tontos y locos y tienen granos. Un ogro es así, es feo, es asqueroso, huele mal, tiene ropa rota y a veces usa bate, es verde y son muy pero muy grandes. Y a veces gruñones malhumorados, comen ratas, niños y a veces personas. Un ogro es un personaje que es de gran tamaño. Algunos son buenos o malos, poderes o sin poderes. Son gruñones, rugen y son muy malhumorados. Bueno, algunos son de buen humor, pero su comida favorita es niños, y usan mazo, y se tiran pedos o gases, pero muy horribles. Los ogros tienen un cabote malhumorados. Los ogros son de color verde, manos grandes. Buenos o malos son grandes y fuertes. Comen niños, tienen la popa rota. Bueno, ahí escuchábamos esta galería de personajes, esta galería de ogros que armaron los chicos y las chicas de segundo grado de la Escuela Virgen Generala. Y ahora tenemos muy poquito tiempo ya para terminar este bloque y yo recién les hice una pregunta para que se queden pensando y me puedan responder. ¿Cuál es su cuento favorito de ogros? Vamos a arrancar en orden por la derecha. Azul, ¿cuál es tu cuento favorito? Jack y las habichuelas mágicas. Muy bien. Martina. Irulana y el ogronte. Perfecto. Maquena. Irulana y el ogronte. Bien. Martina Romero. Si yo fuera ogro. Muy bien. Por acá, Emma. Irulana y el ogronte. Mateo. Tadeo, digo. Si yo fuera ogro. Muy bien. Steffi. Si yo fuera ogro. Muy bien. Anciana. Si yo fuera ogro. Bien. Por ahí, Pedro. Irulana y el ogronte. Muy bien, y por último, Matías. Irulana y el ogronte. Me parece que Irulana y el ogronte está saliendo en el puesto 1. Bueno, les cuento que nos vamos a ir a escuchar un tema musical, porque ahí del otro lado todavía quedan niños y niñas que van a contarnos en qué estuvieron trabajando, pero antes vamos a bailar un poco de la mano de Now I Am Believer de Shrek. Fairy tales meant for someone else, but not for me. Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face. I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. In love, I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. God bless everyone. Come on, y'all. Then I saw her face. Out in my mind. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Virgen Generala que están acá visitándonos para contarnos qué es lo que estuvieron haciendo durante esta segunda parte del año, porque durante la primera estuvimos trabajando en otros temas. Y ahora hay un grupo nuevo, somos un montón acá en el estudio de radio, porque como tenemos poquito tiempo, tuvimos que unir todos los bloques. Así que van a presentarse arrancando por mi izquierda, nombre bien cerquita al micrófono. Diana. Martina. Priscila. Victoria. Luna. Liam. Facundo. Emma. Pedro. Malena. Luciano. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Bien. Bien. Estamos a las corridas hoy. Tenemos un montón de cosas para contar y re poquito tiempo. Y vamos a arrancar hablando acerca de los ogros de los cuentos. Porque nos interesa poder diferenciarlos, poder hablar de sus características, ver cómo son los ogros. ¿Quién me puede decir cómo son los ogros? A ver, arranca Pedro. Dale, Pedro, contanos. Cerquita del micrófono. Son como con manos grandes. Bien, tienen manos grandes. ¿Qué más, Tiana? Orejas puntiagudas. Bien, ¿qué más, Vicky? Grandes. Son grandes, suelen tener un gran tamaño. Sí, Luna. Tienen dientes filosos. Dientes filosos. ¿Qué más, Liam? Tienen boca muy grande. Boca enorme. ¿Alguna característica más? Facu, te escuchamos. Tienen malos modales. Tienen malos modales, exactamente. ¿Qué más, Male? ¿Son buenos o malos? Claro, no necesariamente siempre son malos y lo descubrimos con los cuentos contemporáneos. ¿Lucho? Les gusta comer carne humana. ¿Les gusta comer carne humana? ¿Y qué más, Emma? Y también son muy asquerosos. Y son asquerosos, suelen tener mal olor, ¿no? Uh-huh. Y recién decían que también suelen tirarse gases. Ustedes inventaron sus propios ogros. Y vamos a escuchar cómo son. Los ogros son malos o buenos. Tienen un mazo gigante o mediano y ropa elegante o ropa rota. Sus pies son muy grandes, grandezo normal, y las uñas relargas, y tiene un buen olfato. Algunos son buenos y malos, y también son gruñones, y también tienen muy malos modales, y son malos, y también comen muchas ratas. Algunos se tiran muchos pedos y se levantan con mal humor, y algunos son muy gigantes y tienen poderes, y algunos tienen poderes mágicos. Algunos ogros, algunos son buenos o malos, tienen un mazo, algunos tienen poderes mágicos o una cosa mágica, y algunos tienen mal humor y otros no. Tienen ningún poder mágico y son fuertes y son grandes. Les gustan comer niños, se tiran muchos pedos. Tienen manos grandes y pies grandes y brazos gigantes con voz mucho sonido, y algunos ogros son altos pero lentos y son gordos. Tienen 5 o 4 dedos, tienen un mazo o garrote, la mayoría de veces están enojados, son grandes, con manos molares, a veces orejas puntiagudas, manos grandes. El ogro era fuerte, tenía poderes mágicos y también manos gigantes y tenía un buen olfato. Tenía un bate gigante, solo tenía un pantalón. Los ogros son malos, feos y no saben cómo comportarse. Tienen un garrote para defenderse. No son amigos de los humanos y se tiran pedos. Algunos tienen nariz puntiaguda y algunos también tienen orejas puntiagudas. Se sacan los mocos, algunos tienen 3 o 4 dedos. Los ogros les gusta comer niños. Son grandes o chiquitos y son fuertes. Tienen la nariz grande, manos grandes, orejas puntiagudas y ojos grandes. No tienen buenos modales, no se lavan los dientes, se tiran muchos gases y algunos tienen pelo y algunos no. Tienen pelo y comen con las manos. Algunos son petizos y altos. Algunos tienen poderes. Algunos sentirán pedos. Algunos tienen un buen olfato. Algunos tienen ropa rota. Algunos los ogros comen niños. Los ogros tienen pelo corto o largo. Algunos con poderes, o con objetos, o con el cuerpo. Hay malos y buenos. No solo hay ogros, también hay gigantes. Son grandes, muy grandes. La mayoría come niños. Lo grandes que son los ogros, lo son sus gases. Usan su fuerza para defenderse. Ahí terminábamos de escuchar la galería de personajes que hizo segundo grado. Un montón de ogros de distintos tamaños, de distintas formas. Está realmente buenísimo. Y esto también está ilustrado porque hicieron dibujos de todos estos ogros. No quiero seguir con este programa sin antes mencionar que hoy estamos de cumpleaños. ¿Cómo? Casi me olvido de eso. ¿De quién es el cumpleaños hoy? ¡De Martina! ¡Muy feliz cumpleaños, Martina García! ¿Cómo te sentís al cumplir años en la radio? Contanos ahí en el micrófono. Muy bien. Feliz. ¡Qué bueno que te sientas feliz, Martu! Me alegra un montón que hayas venido a visitarnos y a festejar tu cumple acá en la radio. Y ya estamos casi terminando este programa que fue así, a puro motor, súper rápido. Pero antes vamos a hablar acerca de una merienda muy especial que tuvimos. Una merienda literaria que la hicimos en un lugar hermoso que está en el barrio de Caballito, barrio de esta escuela, y que quiero que me cuenten ustedes cómo se llama este lugar. Facundo, ¿te acordás cómo se llamaba el lugar a donde fuimos? Liam. Chill Garden. Perfecto, Chill Garden. Y la idea era poder cerrar este proyecto con una propuesta distinta, que arrancó leyendo un cuento también de ogros. ¿Cómo se llamaba este cuento? Dale, Tiana, contame vos. Si yo fuera ogro. Si yo fuera ogro, de Mónica López y de Valeria Dávila. Lo leímos y después de leerlo, armaron una galería de ogros e hicieron dibujos. ¿Se acuerdan de eso? ¡Sí! Y después viene una parte muy, pero muy especial. Mágica. ¿Cuál? Contame vos, Pedro, ¿cuál? ¿Qué pasó después de eso? Que vino un ogro con un tesoro que era un cofre. Adentro del cofre habían lapiceras que con esa obra escribimos. Espectacular esa explicación. Una sorpresa. Al parecer, como este es un jardín mágico, Chill Garden, antes de que lleguemos, pasó un ogro que dejó un cofre con un regalo muy, pero muy importante, que es la lapicera. Porque segundo grado, ahora, escribe con lapicera de tinta. Lapicera que borra. Y es una lapicera que borra, exactamente. ¿Cómo se sienten? Sí, dale, Pedro, contame. ¿Qué querías decirme? Decime lo que me querías decir. No, es que como escribo con lapicera, ahora me siento de sexto o séptimo grado, no sé. Te sentís re grande. ¿Liam? Cuando vi la lapicera que me compraron mis papás, me sentí tan feliz que casi lloro. Yo me acuerdo mucho de eso porque me hiciste emocionar a mí mientras leías la carta, ¿te acordás? Sí, muchísimo. ¿Qué te habían puesto ahí tus papás? Algo precioso, ¿pero querés contarnos? No me acuerdo, pero sí me encantó. Te encantó, y así todos y todas recibieron su lapicera y también una carta de parte de sus familias donde les deseaban lo mejor en esta nueva etapa y estaban todas repletas de amor. Hubo muchos y muchas que se emocionaron ese día. Les quiero contar que ya llegamos al final de este programa, que lamentablemente fue muy cortito, pero por suerte pudieron hablar todos y todas. Y vamos a despedirnos ahora con una canción que eligieron ustedes. Y quiero que me digan cuál es la canción que eligió el bloque 4, que hubo ahí una disputa. Dale, contanos, Priscila. No me quiero bañar. No, al final no era esa la canción que eligieron. Chocolate con almendras. Bien, y mientras empezamos a escuchar este tema, Chocolates con almendras, les quiero recordar que hoy nos visitó la Escuela 24 del Distrito Séptimo, escuela llamada Virgen Generala. Aprovechamos para saludar a su directora, Andrea Minutela, que siempre acompaña este proyecto. También saludar a la seño del grado, Constanza Fernández Gioia, y a todas las familias que también se suman y nos acompañan. No quiero despedirme sin antes agradecerle a nuestro querido JR, que hizo lo posible para que este programa saliera así maravillosamente, y a mi querida compañera Yael Blanca, que está en la producción de piso. Nos vamos a despedir. ¿Hasta cuándo? Hasta el jueves de la semana que viene a las 14 horas para más de esto que es Hora Libre. Chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras, dame chocolate. Ay, no seas glotón, ya estás muy gordinflón. Ya cálmate o te quito tu diamante. Pues no me iré sin él, al cacao le soy fiel. Me como hasta el pan.